ver, amiguito, acércate aquí un momento. Escucha, se me ha ocurrido que deberíamos viajar a otras partes del mundo para dar a otras naciones la oportunidad de observar mi asombrosa habilidad como prestidigitador. Arroja este dardo hacia el globo. Donde caiga, allá iremos. Ahora le daré a esto unas cuantas vueltas. ¿Listo? ¡Tira el dardo, anda! ¡No! Será mejor que vengas, pequeño inútil. Olvida el dardo, se me ha ocurrido otra idea. Primero te vendaré los ojos y te daré vueltas. Ahora daré vueltas al globo. Debes señalar con tu dedo alguna parte del mundo. Por aquí. No, aquí. ¡Oh! ¿A dónde iremos? ¿A dónde? ¿A dónde? Tú irás a la luna. Pequeño ratón bueno para nada. Todo lo haces mal. Lo haré yo mismo esta vez. Vaya, ¿qué te parece? Irlanda. Ahí está. Eso tan verde tiene que ser Irlanda. ¡No manchaste los tréboles! ¡Qué responsables! No saben leer. Aquí dice muy claro, no maltraten los tréboles. ¡Oye! ¿Quién eres tú? Pues yo soy el jefe de los duendes. ¿Ah, sí? Exactamente. Y ustedes dos van a dejar de pisar mis tréboles o haré que se arrepientan de haber entrado aquí. ¿Ah, sí? Tal vez no sepas con quién estás hablando. Este es Merlín, el ratón mago. ¿Con qué un ratón mago? Pues veamos algo de su magia. ¡Adelante, maestro! Como puedes ver, mi sombrero está totalmente vacío. Y en este instante voy a sacar de él un conejo vivo. Y ahora observa esto. Conejo, ¿cuántos son dos y dos? Es un pequeñín muy listo, ¿no es cierto? ¿Y tú eres mago? ¿Llamas a esto magia? Fíjate bien, buen hombre. Te voy a enseñar un poco de la verdadera magia. Hazme favor de prestarme tu reloj. Ten mucho cuidado con él. Es de oro, ¿sabes? ¡Ah! Es un hermoso reloj. A mí me gustan mucho los relojes. Ahora observa con mucha atención. ¡Oh! ¡Es un magnífico truco! Ahora hazlo aparecer. Eso fue solo una pequeña muestra. Ahora ve esto. Bien, ahora regresa con mi reloj, duende tramposo. ¿A dónde se fue? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde está mi reloj? Si quieres recuperar tu reloj, tendrás que atraparme. ¡Vamos! ¡No hay que dejarlo escapar! ¡Suena tu reloj! Ahora, pequeño, escóndete detrás del saco y haz como un reloj. Tic-tac, tic-tac. Creo que estoy escuchando el tic-tac de un reloj. Ahí viene, hazlo más fuerte. ¡Demonios! ¡Me rindo! ¡Que se quede con mi reloj! ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! ¿Eres tú? Sí, ya te atrapé. ¡Devuélveme pronto mi reloj! Reconozco que eres demasiado listo para mí. Entra y te regalaré un saco lleno de relojes. Bueno, duende, debo admitir que eres todo un caballero, sí. Ahora, alfombra mágica, ¡vámonos de aquí! Pequeño, cuando lleguemos a casa, voy a cambiar todos estos relojes por una pequeña fortuna. ¡Mire! ¡Oh! ¡Está vacío! ¡Ese duende tramposo me engañó! ¡Escuche! Sí, lo oigo. Cada vez suena más fuerte. Oh. Perdone, caballero. ¿Podría usted decirme qué hora es? ¡Oh!